escondí lo más bonito de mi alma cuando nos conocimos. Fuimos cómplices de aquellas miradas, buscando un poco más, dibujándote, compenetrándome, contando las horas para ese momento de volverte a ver. Qué locura que le pone a mis días tenerte aquí conmigo. De tus ojos se derrama la dulzura que enciende la maquinaria musical.